Toda la sabiduría del mundo. Tu corazón tiene toda la sabiduría del mundo. Simplemente tienes que conectar con tu corazón, alinear tus pensamientos con tus emociones. Cuando tú alineas pensamientos con tus emociones, haces la pregunta correcta a tu corazón y él te dará una respuesta. La respuesta muchas veces no estás afuera. Simplemente la respuesta está dentro de ti. Y mientras vas inhalando y exhalando, mantén todo el enfoque en tu corazón. Mantén todo el enfoque en tu corazón. Quiero que veas la forma de tu corazón. Sientas los latidos de tu corazón. Escuches a tu corazón. En un momento te voy a pedir que inhales y exhales. Y lo vas a hacer por 5 segundos. Yo voy a contar por ti. Cuando diga inhala, vas a inhalar todo el aire y llenar tus pulmones. Todo el aire que puedas. Y cuando diga exhala, a botar todo el aire. Vas a inhalar por las fosas nasales y vas a exhalar por la boca, ¿sí? Como te dije, y yo voy a contar por ti. Mientras inhalas y exhalas, vas a mantener todo el enfoque en tu corazón, ¿sí? Vas a mantener el enfoque en tu corazón. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala. Mantén todo el enfoque en tu corazón. Ahora vas inhalando y exhalando a tu ritmo, a un ritmo agradable, natural y a la vez muy profundo, manteniendo todo el enfoque en tu corazón. Quiero que veas la forma de tu corazón, escuches los latidos de tu corazón y sientas esa energía que hay en ese corazón maravilloso. Eso es muy bien. Y ahí pueden venir pensamientos que te llevan al pasado, al futuro, con mucho amor, mucho cariño, con mucho respeto que te caracteriza, enfocas en tu corazón. Mantén todo el enfoque en tu corazón mientras vas inhalando y exhalando. Siente toda esa paz, esa calma, esa tranquilidad, esa seguridad que te da tu corazón. Y ahora quiero que traigas un evento, una memoria, una situación donde estuviste completamente feliz. Quiero que traigas un evento, una situación donde estuviste completamente feliz, completamente feliz. Que traigas un evento, una memoria, una situación donde estuviste completamente feliz. Observa lo que observaste, escucha lo que escuchaste y siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Observa lo que observaste, escucha lo que escuchaste. Siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Aumentale colores, amplifica la imagen, aumentale sonido, música, olores, sabores y siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Expándelo por todo tu cuerpo. Siéntelo con cada átomo de tu cuerpo, ¿sí? Eso es, muy bien. Y cuando cuente hasta 3, y solamente hasta 3, vas a multiplicar por 10 todas esas sensaciones, emociones que estás sintiendo ahora. Solamente cuando cuente hasta 3, lo vas a multiplicar por 10, ¿sí? 1, 2, prepárate y 3. Siente realmente las emociones de estar completamente feliz por 10. Multiplícalo por 10. Todas esas sensaciones, emociones. Siéntelo con cada átomo de tu cuerpo. Observa lo que observaste. Escucha lo que escuchaste. Y siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Exprésalo. Exprésalo con cada átomo de tu cuerpo. Siéntelo. Exprésalo por tu rostro. Eso es, siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Completamente feliz. Puede ser el nacimiento de tu hijo, puede ser el nacimiento de tu hija, tu matrimonio, un nuevo trabajo, conociste a un amigo. Siente realmente las emociones de estar completamente feliz. Eso es. Y ahora quiero que traigas otro evento, otra memoria, otra situación donde estuviste completamente agradecida, completamente agradecido. Quiero que traigas un evento, una situación, un recuerdo donde estuviste completamente agradecido. Completamente agradecida. Observa lo que observaste, escucha lo que escuchaste y siente realmente las emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida. Exprésalo con cada átomo de tu cuerpo, auméntale colores, amplifica la imagen. Esa imagen ponla a colores. Auméntale olores, sabores, sensaciones. Y siente realmente las emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida. Eso es, muy bien. Exprésalo con cada átomo de tu cuerpo. Exprésalo con cada átomo de tu cuerpo, familia. Exprésalo, ¿sí? Exprésalo con cada átomo de tu cuerpo. Y siente realmente las emociones de estar completamente agradecido. Completamente agradecida. Cuando cuente hasta 6. Y solamente cuando cuentes así, lo vas a multiplicar por 10 todas esas sensaciones que en este momento sientes y lo vas a expresar, ¿sí? Lo vas a expresar. Y solamente cuando cuentes hasta 6, ¿sí? Lo vas a expresar, exprésalo. Puedes hacer un grito, decir gracias, gracias, gracias. Puedes sonreír. ¿Sí? Lo vas a multiplicar por 10. Solamente cuando cuentes a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Prepárate. Y 6. Exprésalo, ¿sí? Expresa todas las sensaciones, emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida. Observa lo que observaste, escucha lo que escuchaste, siente realmente las emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida por 10. Exprésalo, exprésalo con cada átomo de tu cuerpo. Exprésalo. Llénate de sensaciones cada átomo de tu cuerpo. Expande esas sensaciones, emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida. Eso es, muy bien. Mantén tu mano derecha en tu corazón, ¿sí? Mantén tu mano derecha en tu corazón. Muy bien. Eso es, muy bien familia, muy bien. Sigue sintiendo todas esas sensaciones, emociones de estar completamente agradecido, completamente agradecida. Muy bien. Exprésalo, familia, exprésalo, exprésalo. Muy bien. Y ahora, mientras estás ahí sentado, sentada, echada, echado, con la mano derecha en tu corazón, pregúntale a tu corazón, ¿cuál es esa respuesta que estás esperando? Puede ser, le preguntes, ¿debo hacer este negocio? ¿Debería continuar con este proyecto? ¿Debería viajar? Pregúntale a tu corazón y tu corazón te dará la respuesta. Puede ser que te dé imágenes, escuche sonidos. Simplemente haz la pregunta en este momento. Tienes 2 minutos, ¿sí? Tu pregunta tiene que ser en positivo, en presente, ¿sí? Muy bien. Tómate 2 minutos para hacer tu pregunta. Escucha la respuesta. Vamos a agradecer este día. Un día maravilloso. Mantén tu enfoque en tu corazón, con tu mano derecha en tu corazón. Señor, divinidad, mundo cuántico, gracias por este día. Gracias por este nuevo inicio. Gracias por hacernos correspondientes con este grupo de almas maravillosas. Están en busca de crecimiento, liberación. Gracias, Señor, por permitirme llegar a cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Familia, tómate otros 2 minutos para que puedas agradecer. Muy en familia, lentamente vas volviendo a este momento presente y abres tus ojos. ¿Sí?